¿Cuándo fue la última vez que me vi en el espejo y me sentí bien por mirar mi reflejo? Sin salida.